nuestros ojos parece que bueno, que nos podían llegar a tirar abajo, pero Dios nos puso en el corazón el seguir adelante, y bajo la llovizna, los jóvenes, los adolescentes, los mayores, todos estábamos ayudando porque sabíamos que Dios es soberano y Él hace su obra. Su voluntad se hace a pesar del clima o de cualquier obstáculo que haya. Él se manifiesta y manifiesta su obra, y lo hizo ayer, y lo pudimos ver y lo pudimos disfrutar, y muchos niños se entregaron su vida a Cristo. Así que le doy gracias a Dios por eso. Amén. La gloria es para nuestro Dios. Amén. A todo el equipo del Ministerio de Niños, que pasen para que los puedan identificar, al que no los conoce. Así podemos agradecer como equipo y nos unimos al agradecimiento que recién mencionó Laura. Bueno, ven que somos unos cuantos. Y así como decía Laura, somos los que organizamos el evento, pero en realidad toda la iglesia unida estuvo trabajando. Desde el más pequeño, ¿sí?, hasta los más jóvenes, como siempre ellos se subtitulan, que son los plateados, que también estuvieron presentes aquí, colaborando y participando de toda esta fiesta espiritual que fue. Hay un texto que está en 2 Corintios que refleja todo lo que pasó ayer. La verdad que con los ojos de la fe pudimos ver, a pesar de que parecía que estaba todo en contra, que durante la semana el enemigo puso muchos obstáculos, ayer Dios pudo desplegar su gloria, su poder, y lo pudimos ver y disfrutar todos. Así que el texto decía que los ojos humanos no pueden ver, y es verdad eso, porque veíamos cómo la gente pasaba con paraguas, y los jóvenes y todas las personas que vinieron a ayudar sacaban los puestos, decoraban y demás, y decían, esos están locos. ¿Cómo puede ser que en el tremendo día, con lluvia, con lloviznas, estén organizando todo? Y nosotros íbamos adelante y armábamos todo. Aunque a veces parecía que quería flaquear la fe, igual nos animábamos entre nosotros y seguíamos poniendo todo para que realmente esa fiesta se llevara a cabo. Y así fue. Así que yo agradezco, hermanos, de estar en esta iglesia, ser miembro de esta iglesia tan colaboradora, con un corazón tan servicial, tan dispuesto a poder servir y rendirse al Señor. Y ayer fue una muestra de eso. La verdad que lo digo con emoción y les agradezco y los bendigo en el nombre de Jesús para que sigamos como iglesia adelante. Como es el lema de nosotros, una iglesia que crece, y así es. Y le voy a dar la oportunidad también a alguna de las que quieran expresarse, y les pido también a todos, ¿no?, y también al equipo, que es el que se llevó la parte más pesada, digamos, del trabajo, un aplauso, ¿sí?, a Dios y también a todos los que participaron. ¿Quién va a decir algo? ¿Alguna se va a animar a hablar? No. Doy gracias a Dios por tener una iglesia donde el Señor me mostró venir y trabajar para Él. Me emociono porque un grupo de hermanos preciosos que en años lo he conocido a cada uno de ellos. Y cada día es un esfuerzo, un gran esfuerzo para nosotros que ya estamos en una cierta edad y para otros que empiezan. Doy gracias a Dios por lo que ellos están creciendo en el Señor y el apoyo misionero que tienen de ver más allá. Una iglesia activa, atractiva. Eso quiere Dios, que trabajemos para Él con gracia, con actitudes positivas. Esa actitud que quiere el Señor en cada uno de ustedes. No importa la edad, no importa. Es estar con la presencia del Señor y trabajar para Él. Porque el Señor hizo muchas cosas en nosotros. Muchas cosas. Así que Dios lo bendiga a este grupo de hermanos y a la iglesia Jesús es el camino. Bueno, buenas noches, hermanos. Realmente, sí, también agradezco muchísimo el que poder estar ayer compartiendo con tantos niños y, bueno, sirviendo al Señor de esta forma. Pero más aún quiero agradecer por todos los jóvenes, estos chicos que con tantas ganas de esta iglesia, de esta congregación, ponen y veo que no, en todo momento cuando se trata de trabajar con niños, ¿no es cierto? Qué amor que lo ponen. Y lo hacen realmente con esa alegría, con ese gozo de servirlo al Señor. Y realmente eso es una bendición tener a cada uno de los chicos jóvenes. Nos fortalece a nosotros los grandes y nos alegra verlos. Realmente agradecido a Dios porque la obra es de Él. Y así se hizo ayer, ¿no? Gracias al Señor por todas las cosas que Él hizo ayer, por cada niño, por cada chico que ha tomado decisión por el Señor, y así también personas que aún han escuchado, no sé, tal vez en su corazón lo hayan hecho, no se acercaron, pero de escucharlo, escucharon. Entonces, el Señor va a obrar de una u otra forma. Alabado sea el nombre de Dios y a Él sea la gloria en realidad. Han trabajado mucho y aún fui testigo que a las 11 de la noche un grupo de jóvenes grandes terminaron de dejar el lugar en condiciones para que hoy pudiéramos reunirnos. Así que con todo el trabajo y el esfuerzo previo también hubo un gran esfuerzo posterior. Y con la alegría, el entusiasmo, el ánimo, pensando en los frutos que Dios da. Y ver ayer tantos chicos y después al aconsejarlos, porque aún al hacerlos pasar, claro, venían todos, no venían solo los que habían subido. Entonces fue oportunidad de hablarles del Señor a otros que no habían podido subir a la plataforma y la mayoría de esos chicos recibieron al Señor. Así que Dios utilizó de una manera tan preciosa el mensaje que dio Chiflete en distintos aspectos, para salvación y para restauración también. Y creo que el Señor ha cumplido sus propósitos porque encontró un pueblo dispuesto. Visión, y los vecinos se arrimaban. Uno entró a ver cómo estaba el templo y lo que estábamos haciendo. Otra venía de trabajar preocupada porque llegaba tarde, trayendo caramelos. Y es un testimonio del amor y de la obra de Dios a través de esta iglesia para aquellos que aún no le conocen. Así que toda la gloria y la honra es para el Señor y Dios ha levantado una iglesia preciosa que ama, que sirve, que se une continuamente. Y eso es lo que agrada a Dios, es lo que Jesús dijo, ¿no? Que cuando fuéramos uno, Él iba a dar fruto y es lo que hace acá. A mí me bendice. Bueno, muchas gracias. Y para terminar, la tarea no termina, sino que comienza acá. Eso es lo que dijimos ayer. Así que los invitamos a todos también a seguir el seguimiento, ¿no?, de estas personas que se convirtieron, de estos chicos que se convirtieron, para que podamos integrarlos al pueblo de Dios. Y les prometo que el texto que les dije recién va a estar en el video, que el domingo que viene lo vamos a pasar, así que les dejo para el domingo que viene el texto, ¿sí? Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Claro que no puedo dejar de unirme a la gratitud a toda la iglesia y particularmente a la directora del Ministerio de Niños y a todo el equipo de trabajo por el evento que hemos podido realizar ayer como iglesia, ¿no es cierto? Ya desde muchos días antes una legión de personas ha estado trabajando, compartiendo, colaborando y haciéndolo con toda pasión y con todo entusiasmo y con toda fe en el Señor, ¿es verdad? Muchos días antes ya venían pronosticando lluvia, pero bueno, nuestro Dios demostró también en ellos su fidelidad y su soberanía. Él reina y Él ejerce dominio sobre toda la creación y sobre la naturaleza. Así que Él fue capaz de detener la lluvia en el momento correcto y oportuno. E incluso después, ya media finalizada la tarde, quizás todavía había algunos por aquí dando vueltas, a comenzar a ver los rayos del sol nuevamente, ¿no es cierto? Más allá de eso, ha sido una jornada de enorme bendición, que claro, ha podido superar a lo que hemos realizado el año pasado. El Señor añade bendición, ¿verdad? Así que más allá del tiempo, del frío, de lo que fuere, Dios estuvo presente y la gente ha respondido, de toda la comunidad, de todo el barrio, así que nos hemos visto superados en el número de niños y en el número de personas también. Es cierto, muchos niños, un elevado número de niños, ha recibido al Señor en sus corazones, por lo cual también es un trabajo para la iglesia de aquí en más. Tenemos que ministrarles, servirles, discipularlos, acompañarlos, etcétera, para que esa decisión se vaya consolidando en sus vidas y que vayan experimentando también todo lo que Dios tiene para ellos, aún siendo niños. Pero también ha habido algunos adultos, algunos serían los padres o los abuelos, pero muchos de ellos estuvieron expresándose y muchos de ellos expresaron la necesidad de Dios y el deseo de comenzar a asistir, a venir, a buscar más de Dios. Así que también tenemos que orar por ellos, por los papás de esos niños, por los familiares, por los abuelos, los hermanos, los tíos. Yo tuve experiencias de personas que yo nunca había visto y ni siquiera sé todavía bien quiénes son. Supongo que será gente del barrio, pero me habían visto parado allí y yo tampoco creo que supieran que era el pastor de aquí, pero no importaba eso. Como si hubiese sido cualquier otro de ustedes, me van a decirme, no, yo los quiero felicitar por lo que están haciendo con los niños, la verdad que esto es tremendo. Bueno, y expresiones así que marcaban que Dios a través de la iglesia estaba haciendo un impacto en la comunidad, y eso debe ser cada vez mayor, debe ser cada vez mayor. Así que, bueno, yo tuve oportunidad de hablar con varias personas que no conocía y saludarlas y escucharlas atentamente. Y todas expresaban un poco este mismo sentir. Así que tenemos trabajo por delante, tenemos un montón de trabajo.